son los aspectos que tú crees que deberías resaltar de nuevo sobre Desatados de Babilón? Bueno, para empezar, nosotros le dimos origen. O sea, si lo ves de manera clara, sin nudo no hay desate. Entonces, sí, yo creo que sí. Nos alegra además haber creado un espacio que, debo confesar, es más de espíritu libre aún, por lo pronto. Lo que pasa es que también, si queremos ser sinceros, nudo responde a intereses de una comunidad bastante amplia y diversa. Desatados tiene la ventaja de que responde a una comunidad pequeña y de intereses muy afines. Y creo que eso ha contribuido al éxito y no desmerece el éxito de Desatados. Estamos muy contentos de tenerlos, tanto entre nuestros amigos como entre nuestros, competidores, por decirlo así, o colegas. La proyección de nuevo unos meses, ¿cuál va a ser? La proyección de nudo unos meses es nudo vacacional. Nudo vacacional va a tomar fotos en la playa. No sabemos. Vamos a preparar sobre todo vamos a estar preparando la versión impresa. ¿Qué estás pensando del cambio de dirección de nudo? ¿Te afecta personalmente o...? La verdad me anima porque me hace pensar que algún día voy a tener tiempo para acabar mi carrera. Entonces, de hecho, no me asusta, pero lo que sí me gustaría con respecto al cambio de nudo es que sea gente que ya está trabajando desde ahora la que va a ir asumiendo los nuevos roles, para que haya continuidad y que la gente no entre sin saber nada de qué se trata. Oriana Vidal, directora de nuevo, gracias. Gracias. Un saludo a los Desatados.